quedarte por siempre mi amor. Dejar el pasado, vivir el presente, luchar con valor. Y en mis temores dejar de caer, para rendirme a tus pies. Por tu perdón te voy a agradecer, y cada día reflejarte en mi ser. Quiero voy. Yo contigo voy. Y en mis temores dejar de caer, para rendirme a tus pies. Por tu perdón te voy a agradecer, y cada día reflejarte. Quiero ver que contigo soy mejor. Esta vez a tus brazos voy a correr, ya para atrás nunca volver, pues yo contigo voy. Yo contigo voy. Yo contigo voy. Muy buenas noches, estamos nuevamente con Acompañarte. Hoy es viernes, el último día que tenemos de 2 horas y media. Vamos a compartir muchas cosas lindas con ustedes. Entre esas cosas, quería, bueno, disculparme por lo de ayer, que estábamos escuchando el mensaje de Marcial Burgos y que se cortó. Creo que son 15 minutos antes de terminar el mensaje, así que bueno, hoy lo vamos a pasar, así que tranquis, que los que estaban anotando van a poder terminar de escuchar este estudio, que realmente, bueno, hablaba de la sabiduría en el discernimiento y de entender muchas veces que las cosas no son como nosotros queremos. En realidad tenemos que ir buscando realmente la voluntad de Dios y los tiempos de Dios, y sobre todas las cosas preparar nuestro corazón para poder entregar todas esas cosas. Así que, bueno, está muy lindo el mensaje. Yo igual lo tengo en mi Face, así que cualquiera que pueda volver a escucharlo, quiera volver a escucharlo directamente desde el YouTube, también puede hacerlo. Marcial Burgos, y el mensaje es Sabiduría en el discernimiento. Bueno, estamos contentos porque se acuerdan que ayer largamos la idea de que, bueno, hoy como vamos a hablar de nuestro libro, de Acompañarte, el autismo y Dios, lo vamos a hacer casi en el último bloque. Entonces, la idea es que le vamos a dar tiempo a la gente, que todos aquellos que se anoten y que, bueno, que estén saludándome y diciendo acá estoy, Mariela, acá estoy, luego le vamos a mandar en PDF el libro gratis. Así que, bueno, todos los que están ahí, después les va a llegar el libro a través de, bueno, de, si pueden mandarme el mail, mejor, porque de esa forma yo puedo mandarles un PDF, y si no, bueno, intentaré mandárselo directamente por Face, que también se puede. Así que realmente es un placer para mí el poder estar hablando de este emprendimiento, que fue realmente una sensación, es lo que vamos a hablar después, ¿no? Pero es una sensación muy linda de pasar casi 4 años de poder imprimir este libro y poder seguir hablando del obrar de Dios de muchas maneras, ¿no? Porque en ese momento, ustedes saben que cuando pasa el tiempo, Dios sigue obrando en la familia, en Mateito. Mateo ya tiene 13 años. Y realmente estamos muy contentos porque vemos la mano de Dios en el cuidado, en su soberanía. Y una de las cosas lindas que tenemos para poder compartir con este libro es que no solamente hablamos de cosas que surgieron y que fueron buenas, sino también todas aquellas cosas que trae el autismo, que no es precisamente una alegría, porque tenemos nuestras penas, nuestras dolencias, tenemos aquellas cosas que nos cansamos, aquellas cosas que no entendemos, que tenemos que aprender a hacerlas, que tenemos que entender cómo tratar a Mateo de la mejor manera y, bueno, como familia. Imagínense que nosotros éramos muchos. Así que vamos a poder hablar de este libro y, bueno, contarles desde primera persona, ¿no? Contarles cómo lo vivimos en ese momento y cómo estamos ahora. Así que tenemos mucho para hablar. Yo les decía a los chicos ayer, le digo, voy a hablar 40 minutos, chicos, nada más. Se los prometo, pero en realidad sigo hablando, así que de ese tema vamos a hablar 40 minutos. Saludamos acá a Raquel, María Eva. María Eva Jaime, si no está ella, no se hace más el programa. Es mi mamá. Hamilton también, Alicia. Bueno, gracias gente por estar conectándose y escuchando, ¿no?, nuestro programa. Queremos seguir entonces con el tema de poder darles el mensaje completo de Marcial Burgos, que realmente el hermano nos dio la oportunidad de poder compartir todos aquellos mensajes que ellos en su iglesia Macedonia en Estados Unidos lo están compartiendo, y bueno, tuvo la apertura de decir que podíamos tomar de esos mensajes y compartirlos con ustedes, así que realmente es una bendición el contar con su apoyo. Vamos a escuchar una canción y luego pasamos al mensaje. Estás aquí, Señor. quiero mandar saluditos a Barbie, bueno, que es hija de Alejandro, una amiga nuestra, que también estuvo venciendo, gracias a Dios, el tema del COVID. Así como muchos familiares nuestros, familiares de amigos, hemos estado orando realmente para que Dios pueda estar tomando el control de cada uno de los casos, porque no todos nos llega de la misma manera, y eso es una de las cosas que desde aquí queremos decir, ¿no? Que a veces las situaciones son diversas, y bueno, en esta semana nos pidieron que estuviéramos orando específicamente por gente, bueno, que está pasando esta situación, y en algunos casos es grave, en algunos casos están internados. También, bueno, obviamente saben que esto es a nivel mundial. Tenemos amigos, hermanos en Cristo también en Venezuela, que están pasando un momento difícil. Así que estén orando por las iglesias, estén orando por las familias que están llegando a este término de poder estar graves, ¿no? No como nosotros, que gracias a Dios lo tuvimos muy leve en el caso de Belén, y bueno, con los cuidados correspondientes tuvimos, por su gracia estuvimos muy bien. Pero bueno, oremos realmente por las familias y sigámonos cuidando, ¿no? Para que esto pueda realmente pasar. Y yo les decía recién a mis hijas que me acompañan hoy, que quería que, bueno, ojalá que para fin de año ya estuviéramos todos bien, ¿no? Creo que esa es una de las cosas más lindas que podemos desear, ¿no? La salud de los demás y poder estar compartiendo nuevamente. También teniendo en claro de que ahora que cuando volvamos a compartir y que podamos estar todos juntos, realmente hacerlo con calidad, ¿no? Hablábamos con nuestros amigos y amigas de toda la vida, ¿no? Pero que nos habíamos tomado eso de saber cómo estaban a través de las redes sociales, pero muchas veces no teníamos los momentos de poder ir y compartir con ellos en persona, ¿no? O no tomábamos el tiempo para hacerlo, porque en realidad siempre estábamos muy pendientes. Y yo decía, bueno, ya esmaltábamos un grupo y le decíamos, ya sí o sí vamos a estar una vez por semana, nos vamos a ver, vamos a estar juntas. Realmente que sea así, que sea un tiempo donde sea un tiempo de calidad también, de que podamos compartir de la palabra de Dios, que podamos compartir momentos de oración, que ahora lo estamos teniendo porque siempre tenemos una situación donde nos impulsa, más allá de que nos obliga, que nos impulsa realmente a estar delante de Dios y decir, bueno, Señor, estamos viviendo esto, queremos esto para tal persona, no lo estoy viendo, quiero saber cómo está, o sea, cuídalo. Esas cosas, esos detalles que tenemos por una situación que realmente sea, no sea solamente en las situaciones que lo tengamos, sino que lo podamos hacer a diario y que podamos tener el agrado también de compartir con la familia. También el tema de este último tiempo, de poder estar teniendo en cuenta que Dios deja pasar muchas veces estas circunstancias para poder valorar, ¿no? Valorar el tiempo en familia, valorar el tiempo de hijos grandes como yo con mi mamá, por ejemplo, ¿no? Situaciones que a veces uno lo toma como muy a la ligera, todos tenemos actividades, ella también, ella hace muchísimas cosas, le gusta andar, estudiar, hacer cosas, pero bueno, creo que el tiempo de que uno los extraña y uno dice, bueno, que realmente sea para eso, para reordenar nuestra cabeza, nuestro corazón y podamos estar nuevamente teniendo tiempo de calidad con cada una de las personas que amamos. Vamos a escuchar entonces ahora sí a Marcial Burgos con el final del mensaje. Porque a algunos les encantan ciertos términos para justificar su forma de actuar. Y Dios vino para hacerle notar su falta de piedad, pero Caín, era religioso a su manera, rencoroso en su mente, una emoción sin el control del espíritu. Puede haber emoción sin control del espíritu en muchos aspectos. Algunos tienen ira, otros sin moralidad, otros insensatez, quieren vivir la vida de una manera sin la sabiduría de Dios. Se manifiestan las emociones de muchas maneras. Ira, siempre una actitud soberbia enojada con los demás. Inmoralidad, vienen a la iglesia pero su corazón está lleno de pecado, de inmoralidad. Pornografía, mirar al sexo opuesto de una manera incorrecta, pero creemos que Dios acepta. Dios me comprende porque Dios es santo. No, Él no comprende esas cosas. Él castiga esas cosas. Pero podemos venir a Él en arrepentimiento y alcanzar misericordia. Porque es un Dios amoroso y misericordioso, grande en misericordia. Gloria a su nombre. Si no, estaríamos perdidos. Caín era religioso a su manera, rencoroso, emocional en su mente, reacio al mandato. Reacio al mandato. Génesis capítulo 4, versículo 7 dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, como traduce la Biblia de las Américas, aceptado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Tú puedes dominarlo, Caín. Tú puedes hacer lo que es correcto. Tú sabes, yo te he revelado lo que es correcto. Explica aquí el gran Francisco La Cueva y dice lo siguiente: Dios le dice así, si en lo sucesivo, en lo que viene ahora, obras bien, ya actuaste mal, Caín, pero si ahora actúas bien, si te arrepientes de tu pecado y hay una transformación, Caín, en tu corazón y tu vida, y ofreces tu sacrificio de mejor manera, ahora la manera de Dios, serás todavía aceptado, tus pecados serán perdonados y tu bienestar y honor serán restaurados. Todo marchará bien. Mira cuán temprano, dice La Cueva, fue predicado el Evangelio. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es simplemente un mensaje que viene al hombre para hacerlo feliz. Es un mensaje que viene a destruir el yo en el hombre, que le viene a decir, no más a tu manera, ahora la manera de Dios. Para eso debes ser muerto con Cristo en la cruz. Fin de la cita. ¿Pero qué pasó con Caín? Lo que puede pasar con muchos hoy, aquí, que escuchan este mensaje, están identificando su doble ánimo, su forma incorrecta de vivir su fe, su forma inaceptada de vivir como están viviendo, porque Dios dice, esa no es la manera mía. Pero rechazar el mensaje. Ser reacios al mensaje. ¿Y qué ocurrió? Que el camino de gracia que fue puesto delante de él se cerró por su maldad. Y se tornó abominable ante los ojos de Dios, como dice Proverbios capítulo 16, los pies presurosos para correr al mal. Se tornó ese tipo de hombre, un hombre presuroso a correr al mal. Y Caín fue resolutivo en su maldad. Rechazó el mensaje. Así ocurre siempre. Tú puedes recibir el mensaje y hay un camino de gracia y misericordia puesto delante de tus pies. No más así, no es la forma correcta, debo cambiar mi actitud, no puede ser esta la forma correcta en la que yo vivo, necesito cambiar esa relación, necesito cambiar esa actitud, necesito ser diferente en mi forma de actuar, no puedo responder así a mis padres, no debo actuar así con mi esposa, no debo hacer eso con mi esposo, no debo tener mi matrimonio en esta forma, no debo ser una persona que viene a la iglesia y vivo ambiguamente o con doble ánimo, o con dos caminos, caminando por uno y caminando por otro. No se puede y debo entender que no es así. Y Dios pone delante de ti hoy un camino de gracia y de misericordia donde tú necesitas no ser reacio al mensaje, pero tú puedes tomar la decisión de ser resolutivo en tu maldad. De resolver desde el fondo de tu corazón. Avivar el fuego. con el fuego del mismo infierno y decir no, porque en nuestros pecados andaremos, como dijo el pueblo de Dios en Jeremías, y fue llevado cautivo. Caín no solo fue religioso a su manera, rencoroso en su mente, reacio al mandato, fue resolutivo en su maldad. Y Génesis 4:8 dice, y dijo Caín a su hermano. ¿Cuándo lo dijo? Inmediatamente después de que Dios le dijo, no lo hagas. Y dijo Caín a su hermano Abel. ¿Qué le dijo? Sabes, Caín, escuché la voz de Dios. Qué insensato que fui. ¿Qué me costaba haber comprado, haberte dado las hortalizas a ti y haber hecho lo correcto? ¿No tendrías por ahí algún cordero para yo poder ir y entregar como Dios dice lo correcto y adorar a Dios a la manera de Dios? Sabes, Abel, fui un insensato, perdóname, incluso tuve una actitud de bronca contigo, de odio hacia ti. Tú no tenías culpa de esto. Sabes, Abel, tú sabes, desde que papá y mamá cayeron, nuestro corazón se ha tornado tan oscuro. Te pido perdón, no debía haber hecho eso. ¿Eso fue lo que hizo? Y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos al campo. ¿Ves lo primero que hace? Lengua mentirosa. En su corazón había odio, pero le dice, salgamos al campo. No lo dice la Escritura, pero quizás le habrá dicho, mira qué lindo que está el atardecer, Abel. Oye, ¿viste esos abetos que vimos en el camino cuando fuimos a adorar? Oye, qué lindo lugar, qué linda imagen. ¿Vamos a dar una vuelta allí? Tú y yo como hermanos, tanto tiempo que ha pasado desde la última vez que hemos charlado. Vamos a dar una vuelta. Vamos a disfrutar del atardecer. Empezó en su corazón, con lengua lisonjera, igual a la de su padre el diablo, a mentir, a ocultar su corazón. Eso es lo que hace el pecado, te hace ocultar tu corazón. ¿Sabes lo que hace Dios? Hace que uno confiese, abrir el corazón. Sí, pueden haber cosas vergonzosas, pero eso, Dios hace eso. Dios hace que uno sea sincero, Dios hace que uno derrame lágrimas, pero que haya sinceridad. ¿Sabes, Abel? Fui una persona que actuó de una forma incorrecta, pequé delante de Dios. Pero el corazón pecaminoso oculta. Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, quizás Abel allí pensando que estaba con su hermano, dijo, qué lindo paseo, gracias Caín, para otra vez, invítame de nuevo, qué lindo que podamos volver a tener comunión, yo te he visto conmigo un poco reacio, y tú sabes que te amo, soy tu hermano. Y tal vez allí Abel se sentó en una roca, pensando que todo estaba bien, y de pronto se halló Abel delante de Dios. Sintió un golpe que nubló su vista. Y volviendo de la eternidad a la tierra, lo que vio Caín fue la sangre derramada de su hermano. ¿Por qué? Porque no escuchó la voz de Dios. Y el pecado estaba a la puerta. Él podía dominarlo, pero él prefirió que el pecado lo dominara a él. ¿Eso está haciendo el pecado contigo? ¿Cuál es el hoyo donde tú vas a caer? Entonces vino Dios y le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué hermano? ¿Soy acaso yo un guardián de mi hermano? Resolutivo. Resolutivo. Resolutivo a pecar. Orgulloso. Vanaglorioso. Pensando que se podía enfrentar a Dios. Y hay alguien que se puede enfrentar a él. Por cuanto hiciste esto y la sangre de tu hermano clama. A ti te ocurrirá esto, esto y esto. ¡Uy! Demasiado grande para soportar. El hombre religioso que solo piensa en sí mismo y no en la gloria de Dios. ¿Cómo yo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo yo y yo y yo? ¡Qué bajeza! Solo Dios puede transformar un corazón. ¿Pero qué pasa? A veces hay padres que no les interesa eso y no hacen nada porque sus hijos escuchen la verdad. A veces hay esposas que no oran por sus esposos y que buscan de alguna manera impulsarlos hacia la verdad. A veces hay esposos que no oran por sus esposas y por su familia y no los impulsan a la verdad. Los dejan ser. A veces hay hijos que no entienden la voz de sus padres que le dicen: hijo, debes seguir a Cristo, y no lo hacen, y no lo hacen, y son resolutivos en su maldad. No pienses que tú podrás evadir las cosas desde el principio de la historia de la humanidad. Nunca nadie se burló de Dios. Y Caín, que quiso hacerlo, no pudo. La sabiduría del discernimiento. ¿Iremos realmente a cambiar nuestro corazón después de esta pandemia? Solo tú y Dios lo sabe en cuanto a tu vida. Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu bondad. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Venimos delante de ti con temor y temblor. Amamos tu nombre. Danos el poder a través de tu palabra y la capacidad por tu Espíritu para cambiar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Marcial Burgos con un mensaje de la palabra de Dios, hablando claramente, ¿no?, sobre nuestra posición delante de Dios. Creo que, bueno, no tenemos mucho más que agregar, simplemente aprender a escuchar, tomar nuestro tiempo para orar, para leer la palabra, y que Dios siga obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a escuchar una canción ahora y después tenemos unos momentos más antes de empezar con el libro Acompañarte, el autismo y Dios. Vamos a presentar cada uno de los capítulos, vamos a hablar de qué se trata, y a todos aquellos que se conecten en ese momento, les vamos a enviar por privado, le vamos a enviar el libro en formato PDF. Pies me rindo, pues toda tu vida. Bueno, estamos invitando a todos aquellos que quieran conectarse, eso de las 9. Vamos a estar presentando el libro Acompañarte al Autismo y Dios. Es una historia basada en una historia, es una historia real. Específicamente hablamos de un testimonio de una familia que recibe el diagnóstico de autismo del hijo menor y todas las vivencias, ¿no? Las vivencias desde los 2 añitos hasta los 6 y sobre todo el tema de la fe, ¿no? Cómo uno lo puede realmente estar tratando a este tema que llega como a todas las familias, no esperándolo y teniendo que tomar conocimiento de una situación, de una condición, andar mucho, los médicos, viajes, la familia ya no es igual, tiene una preocupación. Y esa preocupación es por el bienestar de uno de sus hijos. Y de alguna manera la situación llevó a que esto fuera un testimonio, porque en realidad este libro no es un libro, no es que decidimos escribir un libro, sino que surgieron la necesidad de un pedido de los médicos de poder hacer una anotaciones a diario de todo lo que era las vivencias del bebé en ese momento, 2 años, de Mateo, y lo hacíamos como familia, tratábamos de ver qué pasaba con su conducta, qué era lo que pasaba antes de que se enojara, o después qué era lo que, cómo lo ayudábamos a resolver su enojo, y durante mucho tiempo estuvimos escribiendo esas notas, ¿no? Contando específicamente, es como contándole la historia al doctor, porque el doctor lo veía muy poco, lo veía 2 veces al año, y teníamos que llevarle todo un resumen, ¿no? de lo que él vivía. Y pasando el tiempo, esas notas fueron lo que nos mostraron el obrar de Dios en la vida de Mateo. Esas notas nos hicieron ver que en el momento que estábamos viviéndolo no lo podíamos ver. Pero al pasar el tiempo, esas notas nos hicieron ver cómo Dios obró en él, en nosotros, y de alguna manera también tenía el plan de que obrara en otras familias. Y bueno, tomamos la iniciativa de esas notas y algunas información más, poder armar un libro. Pero en sí, lo que queríamos era que, bueno, que Dios también fuera mostrado, porque sin él no hubiese sido posible que nosotros nos levantáramos como familia, que tomáramos la iniciativa de... Porque uno lo hace por los hijos, y yo tengo 6, sé que realmente me puedo levantar todos los días, o puedo no dormir, o puedo dejar... Es más, como decimos todos, ¿no? Hasta dejaríamos de comer por nuestros hijos. Yo creo que muchas cosas podríamos hacer, muchos sacrificios podríamos hacer, pero cuando está siempre adentro de nuestro alcance... Pero cuando no está dentro de nuestro alcance, cuando es la salud, cuando es un comportamiento, cuando es el entendimiento de otra persona, cuando ya no está a nuestra mano, a nuestro control, ahí es a donde vemos la fe. Y eso es lo que vamos a hablar dentro de un rato. En cada uno de los capítulos vamos a explicar por qué lo dijimos, por qué dijimos la soberanía de Dios, porque dijimos que el autismo llegó a la familia, no solamente a Mateo. Porque teníamos en ese momento teníamos una estadística y hoy, en el 2020, tenemos otra estadística sobre autismo, sobre los casos que hay. Que el autismo vino para quedarse, porque en realidad en cada uno de los casos, como no hay cura, y no es una enfermedad, es una condición, Si tenemos niños con autismo, luego vamos a tener adolescentes y adultos con autismo, y tenemos una sociedad que todavía no está preparada para que esas personas puedan tener los mismos derechos que tienen todos. Esas cosas son las que queremos realmente hablar, compartir, y que todas las personas puedan llevar en este momento la responsabilidad también de decir, bueno, estamos parados acá. No podemos hacer oídos sordos, Porque en algún momento, y esto no lo quiero que lo tomen como una represalia porque te tocó a vos y bueno, pero en algún momento te vas a cruzar con alguna persona con autismo. En la escuela, en la plaza, en el supermercado. Y está muy bueno que uno sepa cómo actuar, cómo ayudar, qué hacer. Esas cosas son importantísimas porque en algún momento, si sos maestra, vas a tener un alumno. Si sos una persona que anda en los clubes, a través de fútbol, a través de vóley, a través de... También hay integración en el deporte, hay integración en los colegios, hay integración en muchos lados, porque son personas que necesitan estar con otras personas y las familias azules, como decimos nosotros, las familias de TGD, trabajamos mucho para que la gente entienda que la inclusión de nuestros hijos a esos lugares es también no solamente un derecho, sino también es la empatía que cada una de las personas de la sociedad necesitamos tener para con ellos. Ellos son personas con derechos y son personas que sufren, que se alegran, que viven y que sienten. Y creo que eso es una de las cosas más lindas que tenemos para poder decir también en el libro Acompañarte. Porque Mateo, cada una de esas etapas que sí le costó muchísimo adaptarse a muchas cosas, entender muchas cosas, pero a nosotros también nos costó entendernos y adaptarnos. Como en toda la familia, siempre pusieron lo mejor. Pero eso es una de las cosas que quiero que ustedes entiendan, que también de alguna manera les va a ayudar el poder escuchar sobre autismo, el poder escuchar sobre cómo nosotros pudimos, a través de la fortaleza que Dios nos dio, tomar las herramientas y empezar a trabajar. Y bueno, hoy ya mi hijo tiene 13 años, es un hombrecito, es bastante terrible, eso no lo puedo negar, pero realmente vemos que solamente Dios es el que hizo las cosas a su tiempo, que utilizó personas que simplemente dispusieron su corazón y su tiempo para ayudarlo. Ahí estaban las maestras que adoro, Karina, Lorena, Anabela, también los directivos de cada una, las maestras integradoras, Angélica Loto, tanta gente que estuvo alrededor de él y que pudo ayudarlo en ese momento de colegio y que está hoy también ayudándolo a que él pueda tener una vida, ¿qué le puedo decir? A veces uno la palabra normalidad la usa en estos casos, pero bueno, que realmente pueda tener una calidad de vida como corresponde, como debe ser de un adolescente que tiene todas las salidas habidas y por haber, de a veces de niño, a veces de adolescente, a veces quiere que lo traten como niño. Hoy justo estaba en una conversación con su hermana y le decía que él no era un bebé, que no lo hablara como bebé, pero a veces quiere que lo hablen como bebé, entonces es como, bueno, tiene su momento de adolescente también. Así que bueno, dentro de un rato vamos a estar conectándonos a través del Face, a través de los dos Face, tanto de Mariel Salas como del programa de Cristiano, y vamos a estar tomando en cuenta a todas las personas que estén debajo, que estén escuchando el programa, los vamos a anotar y le vamos a mandar el libro en formato PDF a través de forma privada. Vamos a escuchar otra canción, ¿sí? Pasará, los años siempre pasarán. Desde el principio sé que tú me amaste primero. Y el temor se fue cuando llegó tu amor. La duda y la desilusión por fin se extinguieron. Vale más todo lo que tú me das. Cuando llegas cuando llegaste tú, mi vida. que vale más todo lo que tú me das. Cuando llegaste tú, mi vida se pintó de tu color. Yo sé que en esa cruz pagaste todo el precio de mi error. Y tu perdón me lo diste sin resignación. Cuando llegaste tú, mi vida se pintó de tu color. Y yo te canto. Y yo te canto. Quiero estar por siempre a tu lado. Puedo estar en ti siempre confiado. Cuando llegaste tú, mi vida se pintó de tu color. Yo sé que en esa cruz pagaste todo el precio de mi error. Y tu perdón me lo diste sin resignación. Cuando llegaste tú, mi vida se pintó de tu color. Bueno, una de las cosas que quería contarles también es que esta semana, bueno, ayer estuvimos con Ana hablando sobre la integración y la inclusión desde el lado docente, ¿no? Desde el lado que la maestra pudo, ella estuvo trabajando muchos años en jardín, primaria, secundaria, y aún con adultos, porque tenía un centro de formación de informática. Y, bueno, obviamente trabajaba con personas mayores. Yo creo que, bueno, más allá de la vocación que tienen cada uno, ¿no? La empatía, el amor, la constancia que tiene que tener el docente es mucha. La paciencia, decía ella. Yo quiero decirle a la nueva generación de docentes que tengan paciencia, que se preparen, que tienen que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? De cada uno, que siempre se den cuenta que cada chico que viene a la escuela y viene con su mochila, con sus cosas, ¿no? Y hablábamos mucho, bueno, obviamente ese es un tema conmigo, pero realmente me estaba muy contenta de tenerla, Ana, porque, bueno, vamos a volver a tenerla, creo que el jueves que viene nos va a venir a visitar nuevamente, vamos a hablar otro tema. Quedamos que vamos a ver la película Talk otra vez para poder compartirla con ella. Así que bueno, realmente estoy muy contenta porque la gente se suma, gente que quiero mucho, gente que hemos compartido charlas, largas charlas de diferentes temas. Y hay gente que tiene una calidad impresionante. ¿Y saben cuál es lo fundamental de esas charlas? Que muestran amor hacia otros. Creo que una de las cosas, el desafío más grande que uno puede llegar a tener es que en tu charla realmente muestres amor, más allá de las circunstancias que uno pueda llegar a contar, ¿no? Que a veces son cosas muy duras, pero que eso nos enseñe a tener un formato diferente en nuestra mente, en nuestra forma de hablar, en el compartir, que siempre tengamos ese compartir, que podamos llevar algo de agua fresca, algo de ánimo, algo de fortaleza. No es un consejo que vendo nada más, yo creo que es un consejo que tenemos que formarnos todos, recordarlo todo, porque a veces no estamos de ánimo, entonces tratamos de hablar y decimos cosas y no pensamos. Yo creo que el compartir nuestro tiene que ser ese, ¿no? Voy a empezar a transmitir también por Facebook porque me están diciendo transmití. Así que bueno, vamos a empezar a ahí está. Y les decimos que si quieren realmente el libro, Acompañarte el autismo y Dios, ya empiecen a conectarse y vamos a empezar a hablar del libro. Y lo vamos a hacer también, bueno, ahora tenemos acá a mi publicista que va a estar grabando, lo vamos a grabar para tratar de subirlo a YouTube, para que la gente pueda también, bueno, a través de otros medios, ¿no? Que las redes son muy buenas, estos medios son muy buenos, pues llegamos a más gente, ¿no? Instagram, ¿cómo es? Instagram, Facebook, YouTube, bueno, tenemos muchas. A veces me cuesta bastante a mí nombrarlas a cada uno, meterme en uno, en otro, pero bueno, cuando logro meterme en alguno de esos, lo hacemos. Y bueno, ahora queremos hacerlo con YouTube. Tenemos algunos videos también de personas, bueno, que están dentro de nuestra organización, que arman materiales y están muy buenos. Sería muy bueno que ellas pudieran armarlos, los videos, sus materiales y subirlo también. Entonces queremos eso, queremos que a través de los cursos, a través de toda la gente que se va sumando, también subir desde nuestro, ¿cómo se dice?, plataforma de YouTube, poder subir todos esos videos que van a ayudar a las familias también a poder armar materiales que, si bien ahora está bastante accesible, pero hace unos años atrás los materiales para los chicos con TEA o para cualquier niño que necesitaba alguna estimulación eran muy caros. Entonces decidimos ya hace 6 años con nuestra organización Acompañarte Cañuelas, y una mujer que, bueno, obviamente tiene todas sus virtudes, ella era de reciclar cosas. Y entonces, como yo le decía, mira, tenemos que armar, qué sé yo, algo para enseñarle los colores y podemos hacerlo con tela o con plástico. Bueno, ella ya se imaginaba cómo hacer y, bueno, armaba materiales. Y en cada una de las jornadas presentábamos mesas con materiales hechos en casa. Y eso era una de las cosas, bueno, ahí realmente eso era una de las cosas más lindas que podíamos presentar también, porque no había un no puedo o no tengo, había ganas de hacer cosas y, bueno, obviamente nuestra gente siempre está dispuesta a compartir y así también estamos haciendo formato nuevo de gente nueva a través de los cursos, a través del curso de abordaje, estrategia y comunicación, que ya hace un año que estamos formando gente. Así que esas personas también están dispuestas a enseñar en cada uno de sus barrios, a tener charlas sobre autismo. Estamos muy contentos por eso, porque vemos que la gente aprende y quiere compartir. Creo que eso es la base fundamental de nuestro proyecto, el proyecto de los cursos y de compartir el libro y de aún este programa, es eso, compartir a otros, que otros se animen y que puedan seguir compartiendo. Necesitamos las familias que a veces necesitan sus tiempos. No estamos en contra de que la familia vea, o la mamá y el papá y la familia vea específicamente por un tiempo solamente por su hijo, porque es necesario, es la prioridad, es lo que Dios quiere. Dios quiere que nuestros hijos sean aquellas personitas que nos dio para administrar sus vidas y que obviamente necesitamos un tiempo para con ellos. Necesitamos también la gente que ya está dispuesta a compartir aún sus experiencias. ¿Saben dónde lo vemos a eso? En los grupos de padres vemos que las familias ya se empiezan a contar sus vivencias, empiezan a aflojarse. Al principio es muy duro. Las familias necesitamos nuestro tiempo. Es un tiempo donde psicológicamente se le llama un tiempo de duelo, donde nosotros esperábamos tener una familia y una relación con nuestro hijo y una actitud de nuestro hijo, y luego surge esto de TEA que obviamente afecta a 3 áreas, el lenguaje, la interacción social y la comunicación, y nos paraliza. Entonces, para volver a funcionar y entender dónde estamos parados y todo lo demás, necesitamos un tiempo. Entonces, a las familias hay que entenderlas. Las familias que tienen estas condiciones, o muchas veces otros medios, otras discapacidades, tenemos que entenderla. No lo juzguen, entiendan, denle sus tiempos, traten de ayudarlos. A veces el ayudar es simplemente escucharlos, es escuchar qué están viviendo, cómo están viviendo, ofrecerse aunque digan, no sé cómo, pero quiero ayudarte, eso es lo mejor que uno puede hacer con las familias nuevas. Así que, bueno, estamos muy contentos porque dentro de lo que es TGD Padres TEA Red Federal, se hace eso a través de las redes, obviamente ahora con este tema de la pandemia, pero siempre se vio la oportunidad de ir a los barrios, de ayudar, de orientar, y eso es una de las cosas más lindas que tenemos dentro de lo que son las familias azules, que se levantan y empiezan a compartir con otros y a animar a que sí se puede, a que todas las cosas son alcanzables, que nuestros hijos no tienen que tener un diagnóstico y una tapa, que tienen simplemente el diagnóstico es saber dónde comenzar, nada más. ¿Escuchamos una canción? No las que yo te di, otra. Gracias. Así eres. dando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. Creyentes, de saber que Dios, no importa la circunstancia, Él siempre está obrando, obrando a nuestro favor, porque esa es nuestra confianza que nos da su palabra. Llegó el momento, son las 9 de la noche ya, así que bueno, vamos a empezar con el tema, porque bueno, da para mucho. Es un libro que no tiene muchos capítulos, tiene 5 capítulos nada más, pero tiene mucho que hablar, y yo creo que eso es una de las cosas más lindas que tenemos los creyentes, cuando podemos dar gracias a ese Dios que obró, que obra y que obrará, porque así lo dice su palabra. No es por nosotros, no es porque lo merecemos, no es porque de alguna manera somos quien mueve la mano de Dios, eso sí, porque realmente Él nos ama y hace cosas por nosotros que a veces ni siquiera las vemos, ni siquiera tenemos. Cuando se abran nuestros ojos espirituales, ahí vamos a ver tantas cosas, tantos momentos del cuidado de Dios, de su fortaleza, de cosas que no somos nosotros, que es Él obrando a través de nosotros, obrando a través de los hermanos, de compartir, de cosas que te llegan en el momento justo. Lo hemos comprobado como familia, hemos comprobado como la familia de Dios también, de poder estar obrando y llevando quizás a veces una necesidad, zapatillas, ropa o aún alimentos, en un momento justo y sin saber nada. Pero Dios movió nuestro corazón, nos hizo sentir la necesidad de compartir con esa familia, y se lo llevamos, y esa familia termina diciéndote, ¿sabes qué? No lo compartimos con nadie, no le dijimos nada a nadie, pero era lo que necesitábamos. Dios obra de una manera increíble, sin decir nada. Por eso una de las cosas más lindas que tenemos también es ver el obrar de Dios a través de la oración. Insistimos muchas veces en que todas las cosas deben ser llevadas adelante de Él en oración, porque todas las cosas, aún en lo privado, aún en lo más oculto que uno pueda llegar a hablarlo con el Señor lo hace manifiesto de una u otra manera. A veces no sos vos el que vas a obrar, no sos vos el que vas a tener la respuesta, pero Dios mueve la mano, Dios toca el corazón de ciertas personas y lo hace, lo hace. Así que confiemos en eso. Bueno, les mando muchos saludos a Nati Bricio, que está ahí. Dice, siempre está obrando, realmente por lo de la canción anterior, Dios siempre está obrando. Gracias, Nati, porque sabemos que estás orando por nosotros, por nuestras familias y por las familias en la fe en Cañuelas. También, bueno, están Cari Ibarra, también está ahí. Conectándose, así que bueno, también está Alma Soledad, que es Sole, Brisa, Caro, Erika Daniela de Ecuador está también, Sergio de Córdoba, así que bueno, estamos muy contentos porque la gente se va conectando. Las redes sociales han sido muy buenas con nosotros porque hemos encontrado hermanos de hace muchos años y personas que queremos, y compartimos, ¿no? Cómo se, la otra vez fue un muchacho que vino de misionero, o sea, en ese momento estudiaba acá en Cañuelas, en Palabra de Vida, y venía de a misionar acá en Cañuelas, y lo encontramos con el Fe y decíamos, ¿cuántos años, Mariela? Sí, es increíble, pero bueno, son cosas, vivencias que el Señor nos deja tener, y que después, bueno, eso hacen una partecita de nuestra vida, ¿no? De nuestro compartir. Bueno, llegó el momento. Tenemos varias personas ya conectadas, así que bueno, luego vamos a nombrarlos para decirles que bueno, que les va a llegar el libro en PDF. Sería muy bueno que si ustedes, una vez que lo lean, realmente ven que hay una necesidad de alguna familia que puedan compartirlo, compártanlo, porque es, creo que es la más, forma más linda que podemos tener nosotros, ser de alguna manera parte en esto, ¿no? De contar y que otra persona tome valor y tome fuerza y también tome forma de poder ver a Dios en medio de esta situación, que es una situación, hoy la vemos como muy normal, la vemos como algo que nada, que estamos tranquilos, que podemos entender, pero en ese momento no era así, lo único que nos pudimos aferrar era al Señor. Así que bueno, vamos a empezar. Acá tengo que mostrar el libro. Vamos a empezar con Acompañarte, el autismo y Dios. Es un libro hecho realmente con el fin de poder compartir sobre autismo, con la finalidad de poder orientar también a las familias a que en el principio, después de un diagnóstico, es tan difícil organizarse, no solamente en la persona que tiene autismo, que tiene esta condición, sino en la familia en general. Entonces decidimos, como tuvimos una experiencia, yo soy mamá de 6 niños, ahora ya son todos grandes, pero en ese momento eran 6 niños, y el menor de ellos tenía 2 añitos y tuvo un diagnóstico. En ese momento era TGD no especificado. Ahora, vamos a, para que puedan entender eso, ustedes tienen que puedan entender nuestro libro, tienen que entender de que el obrar de Dios empezó mucho antes. Cuando casi nos enteramos recién, al mes, de que Mateo estaba en mi panza, también nos enteramos de que había una enfermedad en ese momento, juntamente con el embarazo, que era toxoplasmosis. En ese momento la doctora decidió obviamente consultar con especialistas y fueron muy claros en ese tiempo de que más allá de la medicación que podíamos tener y que podía yo tomar y que podíamos intentar que el bebé quedara dentro de mi panza, que uno de los resultados que daba la toxoplasmosis era aborto, o sea, se abortaba naturalmente, o sea, no es que algo hacíamos nosotros, simplemente que la misma enfermedad hacía eso antes de los 3 meses. Pero bueno, la doctora nos animó a que a mí y a mi esposo en ese momento que fuéramos a un especialista, que tuviéramos control del embarazo, la doctora Mulasi, que realmente ella no está, ella falleció. Pero bueno, ella fue mi doctora y la doctora de casi todos mis embarazos. Y ella, bueno, buscó un especialista en Lomas y estuvimos viéndome con los dos médicos, ¿no? Durante esos 3 meses me dieron mucha medicación para ver si quedaba el bebé y no tuviera ninguna deformación. Les explico un poco lo que es toxoplasmosis. La toxoplasmosis lo que hace es, si lo primer parte es si queda la criatura, no es abortado naturalmente, puede llegar a tener mala formación o directamente no formar las piernitas, los bracitos. Y en las partes más sensibles, si logra crecer, puede llegar a quedar ciego, sordo, o bueno, directamente si ataca el sistema neurológico, puede llegar a no caminar también, a tener problemas físicos y mentales. Nosotros no escapábamos a eso, o sea, era una de las realidades. La doctora sugirió que también teníamos derecho, en ese momento dijeron, de que bueno, que Mateo no naciera. Dijimos que no, obviamente, queríamos tener el bebé y queríamos lograr que, bueno, hasta donde Dios permitiera, ¿no? Ese fue el primer sacudón, se podría decir, porque ahí empezamos a entregar a cada detalle a Dios. ¿Que fue fácil? No fue fácil. ¿Que fue algo que, bueno, dijimos, wow, qué bien preparados estamos o hacemos? No. Fue un proceso. El proceso que Dios obró en explicar también a los hermanitos cuál era la situación que estábamos viviendo. Muchos viajes, muchos gastos, muchas cosas, muchas tensiones. Compartirlos en nuestra iglesia, que las abuelas y las tías estuvieran orando. Fue muchas cosas juntas. O sea que el autismo de Mateo, lo estoy hablando de los 2 años, pero a Mateo Dios ya lo había tomado en sus manos mucho tiempo antes, desde antes de nacer. Así que bueno, pasamos esas circunstancias, nació Mateo con todos los controles, porque siempre tenemos que aclarar algo. Nosotros tenemos un libro que habla del autismo y Dios, pero no decimos que la parte de responsabilidad humana, de médicos, de atención y de la parte que tiene que tener del acompañamiento como corresponde, lo tiene que tener igual, porque Dios obra a través de esas personas. Dios da la sabiduría a esas personas para que podamos tener esas herramientas necesarias para esas personas con autismo, ¿sí? Así que bueno, quedando en claro eso, sigo. Bueno, la idea es que nació Mateo, nació muy bien, le hicieron todos los controles, fondo de ojos, potenciales abocados, todo lo que pudieran ver cómo estaba en su desarrollo y cómo estaba en su nacimiento, y él estaba bien, no había nada, físicamente tampoco, no veía nada que fuera de alerta. Pero una de las cosas que nos dijo la doctora era que en el desarrollo se podían ver algunas cosas después, así que teníamos que controlarlo nada más. Fue hasta el año y medio que Mateo hablaba, caminaba, él escuchaba, o sea, él veía. Todos esos controles que le habían hecho al principio nos dijeron que teníamos que seguir haciéndolo. Lo seguimos llevando al médico con todos los controles y estaba todo perfecto. Al año y medio, Mateo empezó, que es lo que contamos en el libro, en el primer capítulo, que hablamos de lo que son la parte de autismo, ¿no? El marco histórico y etiología del autismo. Ahí mostramos un poco todo lo que se creía que era el autismo antes, damos algunos ejemplos de, obviamente, del marco histórico, pero también una de las cosas que hacemos en ese capítulo es mostrar las señales de alerta. Lo que nosotros vimos en Mateo cuando empezó a los 2 añitos a mostrar. Hacía una actitud de sordo, dejó de hablar, corría en puntita de pie, hacía movimientos involuntarios con sus manos. Nosotros decíamos que era involuntario porque obviamente no entendíamos. Otra de las cosas, bueno, no jugaba con los juguetes apropiadamente. No, vos le hablabas y él no te miraba, esquivaba la mirada. Tenía crisis, trastorno de sueño, o sea, todo eso fue en relación a 6-7 meses después de del año y medio, que fue todo así, era unos cambios tremendos en su conducta. Eso nos llevó a que pudiéramos estar llamando a, obviamente, un especialista. Nosotros también la nombramos, con su permiso, nombramos a Valeria Torrilla, que fue la psicopedagoga que nos atendió por primera vez con el tema de Mateo. Antes de tener un diagnóstico, le fui y le conté, le dije, mirá, está pasando esto. Ella lo vio, lo evaluó, nos citó a nosotros como padres. Les cuento esto porque esto está bueno también para que, si alguna persona está viendo algunas señales de alerta de estas que yo estoy hablando en alguna criatura, en sus hijos o en algún sobrino, tengan en cuenta qué se puede hacer, a quién se debe buscar. Y en este caso, bueno, nosotros buscamos a una psicopedagoga que Valeria, bueno, nos orientó, estuvo viendo a Mateito y nos mandó a buscar un especialista. El especialista era el neurólogo infantil en el Garrahan. Allí viajamos, tuvimos el apoyo de la Municipalidad de Cañuelas, la señora Marisa Fassi en ese tiempo era intendenta, y bueno, ella nos ayudó a través del SIC, me acuerdo que era el organismo que nos llevaba y nos traía, para que pudiéramos lograr un diagnóstico en Mateo. Así que bueno, durante 2 meses nos llevó y nos trajo, haciendo todos los estudios, llevándolo al neurólogo y también al equipo interdisciplinario, donde evaluaron diferentes áreas de Mateo y nos dieron un diagnóstico. El diagnóstico era TGD no especificado. Dentro de lo que es un TGD, es lo que nosotros acá en el primer capítulo del libro hablamos, les explicamos qué es, las áreas que afecta, las áreas de comunicación, las áreas de conducta y las áreas, obviamente, del lenguaje, ¿no? Dejó de hablar desde el año y medio. Entonces, todas esas cosas están en el primer capítulo del libro, mostrando también cómo son las señales, cómo son las respuestas que tienen, siendo tan chiquitos, ¿no? Esa es la primera parte. La segunda parte, también, bueno, dentro del primer capítulo, una de las cosas que mostramos, que les doy a entender que, bueno, hay un cambio del manual de diagnóstico número 4 al 5, porque fue justo en ese año donde apareció el manual del diagnóstico número 5, donde la patología de TGD pasaba a ser TEA y pasaba a no ser 5 trastornos dentro del TGD, sino 3 nada más. Y esas son, bueno, una de las cosas que explicamos en el libro. Todo el tema de conocer hoy, que nosotros conocemos ahora el tema del autismo y lo podemos hablar y podemos ver cuáles son las áreas afectadas y todo lo demás, el único que nos pudo explicar eso fue el neurólogo. Nos dio un montón de papeles diciendo que teníamos que buscar muchos profesionales, dentro de eso fonoaudiólogos, psicopedagogos, terapista ocupacional. Imagínense que hace 10 años atrás, 11 años atrás, no teníamos esos recursos acá en Cañuelas, y sobre todo, bueno, con el tema de la obra social y todo lo demás, fue muy difícil conseguir quien lo atendiera. Así que también empezamos a ver en el capítulo 2, empezamos a ver la necesidad de qué hacemos, porque teníamos muchos pedidos del médico para poder atender a Mateo, pero en ningún momento teníamos esos profesionales acá en Cañuelas. Quiero que escuchemos una canción ahora, la primera que te di, porque esa canción es una de las cosas que nosotros, bueno, una de las canciones que más escuché y que realmente alentó mi corazón a seguir, y quiero que la escuchen ustedes. Thank you. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo conoces tú, que todo tiene una Esa fue una de las canciones que nos sostuvo, sobre todo a mí, que realmente me daba fortaleza, ¿no? El saber de que no había perdido nada. Dios estaba obrando, a pesar de que yo me costaba mucho ver la respuesta. Era todo negativo hasta ahí. Si ustedes se ponen a pensar, lo que les estuve contando era ver que un hijo que hablaba, que se comunicaba, que le gustaba salir, que no teníamos ningún problema, que es más, al ser tantos en casa era toda una estimulación, ¡fua!, terrible, ¿no? Y de golpe empezó a dejar de hablar, no te miraba, eran todas las noches el tema de los berrinches, del trastorno de sueño, eran muchas cosas juntas. Y solamente sostenernos en una canción, no. Fue así. Fue también empezar a experimentar. Nosotros hacía ya varios años que conocíamos al Señor, que estábamos yendo a la iglesia como familia, teníamos un ministerio donde trabajábamos con niños, con adolescentes, cantábamos al Señor, nuestros hijos también. Y creo que una de las cosas que nos sacudió fue el hecho de que a veces los creyentes nos acomodamos. Pensamos que estamos haciendo todas las cosas bien. Y esto, nada, o sea, como que nos sacó de ese lugar. Cuando Dios obró, mostrando realmente, bueno, primero mostrando nuestras debilidades, mostrando aquellas cosas que no podemos, que no sabemos, que no tenemos el control, también mostró su amor, mostrándonos que en algún momento de nuestras vidas nos encontramos con Él y habíamos no solamente entregado nuestra vida a Él por la necesidad de salvación, sino también de una consagración. Habíamos consagrado nuestra vida al Señor, habíamos decidido que Él sea el que lleve el timón de esa vida. Y eso fue volver hacia atrás y de alguna manera recordar que nada es nuestro. Ahí empezamos con nuestra fortaleza, porque ustedes cuando empiezan en el capítulo 2 van a ver Dios y su soberanía y van a encontrar una historia bíblica y van a encontrar versículos y van a encontrar a decir, pero ¿qué significa todo eso? Todo eso significa que nosotros no nos apoyamos en una fe ciega, en una fe, no, porque hay que creer en Dios y ya. Nosotros nos apoyamos en que la palabra de Dios nos da la certeza de que las cosas, cuando nosotros obramos y nos ponemos en las manos de Dios, Dios obra de una manera práctica en cada uno de sus hijos. Siempre buscando su voluntad y siempre tratando de llevar que todas nuestras cosas no se le escapan en las manos de Dios. Una de las cosas más lindas de este capítulo, de Dios y su soberanía, es el reconocer a Dios como Dios creador, sustentador y salvador de nuestras vidas. Cuando lo pensamos a Dios con ese amor que no tiene, que es un mayor amor, que no hay un amor que se pueda comparar con el de Dios, y que Él decidió crearme, que decidió sustentarme, que decidió salvarme, no puedo dudar del obrar de Él en que esta situación iba a ser simplemente una situación donde íbamos a aprender a vivirlo, que ya nos había dado la vida de Mateo 2 años antes, porque lo habíamos entregado a Él y dijimos, Señor, nosotros no podemos hacer nada. Siempre fueron momentos límites. En esta situación, lo que queremos mostrar en esto de la soberanía de Dios, de que todos los momentos límites míos, los que yo no puedo, Él puede. Eso es una de las cosas más claras que tengo en mi cabeza y en mi corazón, y que puedo hoy enfrentar diferentes situaciones que quizás parecen de menos calidad, de menos necesidad, porque esos momentos difíciles los pude vivir de esta forma. Reconocí a Dios, me corrí del lugar, porque no era yo la que tenía el control, sino Él, y confié. Cuando empezamos a buscar médicos y empezamos a buscar gente que nos estuviera ayudando, porque era lo recomendado, nos costó mucho, estuvimos casi 3 años sin poder ordenarlo de la obra social, sin encontrar profesionales que trabajaran con esa obra social. Entonces mi hija, la mayor, ella estaba en la secundaria ya, y tenía la capacidad de poder aprender sobre lo de las computadoras y todos los demás, y ella me enseñó a buscar. Me acuerdo que en esa época íbamos a los ciber y nos sentábamos con ella 2-3 horas, ella pobrecita me acompañaba, y bajábamos todo lo que era TGD y bajábamos cosas, información. Y siempre digo en las jornadas y en las capacitaciones, siempre decimos, no se llenen la cabeza con información, porque no toda la información es para tu hijo, no toda la información. Y ¿saben qué? La sabiduría de Dios era tan grande, era tan bien, que una de las cosas que encontramos fue un papá, un manual de un papá que había escrito en España sobre su hijo, sobre su hijo adolescente. Pero era un autismo severo. Y nosotros, cuando él empezó a contar, lo mismo que hacemos nosotros ahora con este libro, empezó a contar la historia de su hijo, cómo empezó el diagnóstico, cómo empezaron a trabajar cosas en su casa, cómo empezaron a armar situaciones sociales para que él las pudiera entender. Todas esas cosas nos ayudó muchísimo a nosotros. Durante esos 3 años, Mateo obviamente tenía 2, ya al año siguiente, a los 4 tenía que entrar al jardín, y teníamos nosotros ya una noción cómo ayudarlo, porque una de las cosas que decía ese manual era la anticipación, que Mateo podía ir a comprar, que podíamos salir de nuevo a la casa de los abuelos, que podíamos ayudarlo a entender qué va a pasar, y él bajaba muchísimo el tema de la ansiedad, de los enojos, de los berrinches, porque la anticipación era fundamental. Y empezamos a sacar fotos. Me acuerdo que teníamos muy pocos, sacábamos fotos de diferentes cosas, como decía el libro, porque nosotros nos guiamos mucho por la experiencia de este papá, y la empezábamos a armar para Mateo, ¿no? Empezábamos a armar lo que hoy entiendo que es una agenda, lo que en ese momento no sabíamos que era una agenda y que era una anticipación buenísima. Después, con el tiempo, ahora después más adelante les digo por qué. En ese momento era tomar la idea o el ejemplo de este papá y ponerlo en práctica en lo que veíamos que necesitaba Mateo. Durante 3 años estuvimos trabajando con él. Mateo empezó el jardín y ¿saben qué hacíamos? Jugábamos con lo mismo que jugaban en el jardín en casa. Poníamos el delantal, la abuela le había hecho un delantal, me acuerdo, sin mangas, porque la parte sensitiva de Mateo, toda la parte de la Teo, que ahora entiendo que es la terapista ocupacional que trabajó la parte de todo lo que era la necesidad de tocar masas, de conectarse con todo lo que es su ropa, las etiquetas de la ropa que no las quería, bueno, todas esas cosas que no entendíamos en ese momento, pero tratábamos de que él no se enojara. Era la idea era que no se enojara, que no llegara al enojo, porque uno de los puntos que hablaba ese manual de ese papá decía de que debíamos hacer cosas con él, pero nunca llegar al enojo, para que esas cosas no se acostumbraran, o sea, que él no se acostumbrara, que no tuviera esas conductas, siempre terminando cada actividad con un enojo. Entonces siempre teníamos que evitar eso. Todas esas cosas las fuimos aprendiendo de a poquito las fuimos aprendiendo todos. Porque esto era, lo aprendíamos nosotras y se lo compartíamos a los chicos, cómo debían pedir, cómo debía pedir algo él y cómo debíamos reaccionar nosotros. O sea, todas esas cosas las fuimos trabajando en casa. Durante 3 años estuvimos trabajando solitos. Hasta que, él entró al jardín, conseguimos una psicóloga, tenía que ser psicóloga en ese momento, una acompañante, no podía ser una acompañante como ahora, que una chica que tenga un curso de acompañante, tenía que ser psicóloga, tenía que tener ese título para la obra social. Obviamente era muy difícil encontrar una psicóloga que trabajara con Yoma en ese momento y que quisiera ir al jardín con un nene. Así que bueno, fue muy difícil conseguir medios para poder trabajar con él. Durante 3 años vimos la mano de Dios, la sabiduría de Dios y también, como decíamos, el compartir de otras familias que nos sirvió a nosotros para poder enfrentar la primera parte. Después del diagnóstico, lo que sigue, porque más allá que tenga el profesional y que empiecen a trabajar con ellos, que lo hicimos después, logramos tener a alguien para ayudarnos, es muy difícil encontrar gente que nos diga qué hacemos en casa, cómo hacemos para que duerma, cómo hacemos para que coma. Yo en mi caso tenía muchos soldados, porque teníamos mucha gente en casa, muchos, mis hijos, mi mamá, mi suegra, había gente que estaba pendiente porque yo cuidaba al nene y ellos venían y me ayudaban en la casa, o sea, había gente. Pero era muy difícil, para muchas familias es muy difícil este tramo porque son muchos cambios y depende de, requiere mucho tiempo y atención. Así que bueno, eso es una de las cosas del capítulo 2. Después el capítulo 3 dice, el autismo llegó a la familia. Y vamos a escuchar una canción más, la que sigue, Gastón, para que ustedes puedan entender después lo que viene. cansé de tanta vuelta. Ya me cansé. Y de tanto recorrer. Necesito un GPS, por si acaso oscurece, yo no me quiero perder. Recalculando ruta. Que dirija el rumbo de mi vida cada paso a paso. Y me dé la dirección. Gire a la derecha. Quien me diga si de su salida yo me paso. Y recalcule mi error. Pues mi Dios, Dios, Dios, dirígeme con ese amor. Enséñame el camino, dime por dónde voy yo. Dios, Dios, dirígeme con ese amor. Arregla mi destino, dirige desde hoy. No tengo prisa, aclara mi parabrisa. Cambiaste lamento por sonrisa. Me saca del dolor, no importa si es trágico. Llévame por un camino sin tráfico. Seguimos otra milla, pero primero rodilla. Y nos vamos de Fajardo hasta Aguadilla. Desde Bogotá, de camino a Barranquilla. Yo lo que necesito es de esa bombilla. Que dirija el rumbo de mi vida cada paso a paso. Y me dé la dirección. Quien me diga si de su salida yo me paso y te calcule mi error. Oh, oh, oh, oh. Pues mi Dios, Dios, Dios, dirígeme con ese amor. Enséñame el camino, dime por dónde voy. Límpiame la calle para que nada me falle. Tienes el control de cada detalle. Líbrame del mal para que no me deslice. Para que sea correcto donde quiera que pise. De tu palabra yo llené mi tanque. Para no quedarme en medio del camino. Es la que asegura que cuando yo arranque pueda llegar a mi destino. Oh, mi GPS. A su destino. Pues mi Dios, Dios, Dios, dirígeme con ese amor. Enséñame el camino, dime por dónde voy yo. Dios, Dios, dirígeme con ese amor. Arregla mi destino, dirige desde hoy. Guíame por tu camino y dirígeme por la senda de rectitud. Bueno, seguimos. El capítulo número 3 dice, el autismo llegó a la familia. ¿Y por qué GPS de Alex Zurdo? Porque la parte fundamental de eso fue la dirección de Dios, ¿no? Porque ahí tuvimos que recopilar muchas cosas. Yo creo que si Dios no hubiese estado desde antes formando nuestra familia en la unidad, acá en la página, a ver, esperen que les digo bien. En la página 45 y 53 dice, el autismo trae a la familia lecciones importantes sobre cómo aprender a llevar las demandas duras de la vida con tolerancia, humor y unidad. Eso hace a todos los integrantes de las familias especiales. ¿Y saben qué? Esto de tolerancia, humor y unidad, Dios lo trabajó mucho antes de Mateo, mucho antes del autismo, mucho antes de... Porque la formación de las familias cristianas es que hay mucha práctica de cosas que van surgiendo. Por ejemplo, el perdonar. No es que no surjan situaciones feas o malas. Surgen, pero se arreglan. Dios da las herramientas necesarias para poder hacerlo. El tema está en que, por ejemplo, el tema de entre los hermanos, que se puede hablar, que hay muchas situaciones que ya venían preparadas. Dios había preparado de antemano una familia para Mateo. Había preparado una capacidad especial de trabajar con otros, de amar a otros, de dar, entregar cosas, tiempo, compartir ropa, situaciones, tiempo de calidad, canciones, juego. Todas esas cosas que nosotros necesitábamos para Mateo, nuestros hijos ya estaban preparados para hacerlo, porque lo hacían, porque ya estaban dentro de sus programas de niños, de jóvenes, ellos estaban dispuestos a amar a Dios sobre todas las cosas, y eso es una de las cosas que nos ayudó terriblemente en la formación de Mateo. Cuando hablamos de padres, siempre decimos que, bueno, en ese capítulo dice específicamente eso, ¿no? Que cuando empezamos a ser padres no vienen nuestros hijos con un manual debajo del brazo para saber qué hacer o cuándo no hacer esto o aquello. Y bueno, eso es una de las frases que a veces es muy común, ¿no? Decir, no sé, yo, bueno, como padre me estoy formando. Es la realidad, nos formamos con cada uno de ellos, porque son 6 hijos, más allá de la diferencia que teníamos con Mateo, que era un diagnóstico que no lo esperábamos, con cada uno de ellos tuvimos que aprender a ser padres, a entender un carácter, a atender una situación, formas de persona, otra persona ayudándome a mí y yo a ellos. Y cada uno de ellos, bueno, tuvo su tiempo. Pero esto es una de las cosas que más hablamos en el capítulo después. El tema normal de todos los hermanos, los celos, los enojos, el por qué Mateito duerme con vos, por qué lo llevas, viaja con vos él, por qué le compran ropa a él. O sea, esas cosas, nosotros dentro de nuestra familia, no es que no hubo o que no sentían, siempre comprendían. Y eso siempre lo hizo porque Dios obró en el corazón de ellos. Porque más de una vez no tenían ellos a veces tenían ese corazón de darle más al hermano. Les cuento que uno de ellos, Tomás, que es el antes de Mateo, le costó mucho el confiar de que íbamos como papás a cuidar a Mateo mientras él iba al colegio. Él no quería ir al colegio porque decía, si Mateo se va a la calle, ¿quién lo va a cuidar? Yo me tengo que quedar acá porque no me puedo ir. A él le costó mucho entender que Mateito iba a estar bien, que lo íbamos a cuidar nosotros, que tenés que ir. O sea, el apego de él y el temor que tenía de que le pasara algo fue algo que tuvimos que trabajarlo mucho como familia, mostrarle realmente cuál era la situación de Mateo, la condición de Mateo, y que él podía ayudarlo. Él siempre estuvo, es más, sigue estando. Él tiene 16 años ahora y está muy pendiente. Él es el que me ayuda con la medicación de Mateo, me ayuda él. Es el único, creo que, de mis hijos que sabe realmente qué hacer con Mateo, en ese caso. Y yo creo que, bueno, hay situaciones que desde muy chiquito fue marcado. Después también el tema de tratarlo como un igual, un hermano más. Miqueas, que hoy tiene 23 años, 24, 24 me dice la hermana, 24, él es el que le enseñó a hablar, porque empezó con los libros y los sonidos de animales, que también lo contamos acá en el libro, con sonidos de animales, porque él había dejado de hablar totalmente, gente, no es que decía, había dejado de decir mamá, papá, agua, todo, o sea, no hablaba. Empezó a hacer sonidos, y los sonidos que empezó a hacer, porque le encantan los animales, le comprábamos todo, libros y animales, juguetes, todo, porque sabíamos que le gustaba, que era lo único que veíamos que miraba con agrado, así que eso es lo que le dábamos. Y tenían un libro que eran 4 o 5 animales, y cada vez que pasabas la hoja tenías que apretar el sonido del animal que veías. Y me acuerdo que íbamos en el auto y yo le decía, más fuerte, decilo más fuerte. Y Mateo lo miraba y decía, miau, miau. O sea, cosas semejantes, ¿no? Porque, o sea, él lo trataba a que el hermano se esforzara, que lo hiciera. Y que y no le decía, no, porque no puede. No, no, él siempre lo ayudó a que se superara. Dice, los niños tienen, bueno, en la página 49 dice, los niños tienen una capacidad especial de no ver las limitaciones, sino el potencial del otro. E instar, dice, a compartir, dice, como un igual. Eso lo veía todo el tiempo en ellos. Bueno, ¿quién más que la parte de escribir? Cuando tenía 3-4 añitos, él no quería agarrar lápices, no quería agarrar nada para dibujar. Y bueno, la hermana mayor empezó, lo van a ver acá en el libro, porque a medida que yo voy hablando, voy dando vuelta a las páginas y van a ver que en una hay una galería de arte que la hermana mayor, Cecia, le encanta el dibujo y lo llevó por el lado, o sea, del disfrute de ella, él también aprendió a dibujar. Y ahí está él parado con un montón de dibujos hechos por él, pegados en la pared y por ella, ambos. Y ahí empezó con todo lo que es los trazos, que es tan difícil a veces enseñarle a los chicos a motivarlos en realidad, porque después lo hacen, pero motivarlos para que empiecen a dar bolilla a todas esas cosas era muy difícil para Mateo. Bueno, ahí van a ver que Miqueas lo ayudó también a cortar el vínculo que era tan estrecho conmigo, o sea, era un vínculo muy muy aferrado a mí, solo conmigo, todo lo hacía conmigo, y él a través del agua, que era un gusto en común que tenían, empezó a llevarlo él la natación a Mateo. Y de ahí empezaron los dos a que, bueno, de alguna manera tenía que ir con el hermano a la pileta, y ahí empezó a cortar un poco el tema de todo hacerlo solo conmigo, lo empezó a hacer con él. Y eso es un trabajo que se hizo con amor, con ganas y con simplemente tener una actividad en común. Y ellos, él empezó a trabajar con él y, bueno, aprendió a nadar. Eso es otra de las cosas. Sabía que, bueno, tenía su rutina, ¿no? Salía de ahí, iba a comprar, tomaban el remis, volvían a casa. Siempre, todas las veces que iba a la pileta tenían que hacer. Pero esas cosas son importantísimas. Y por eso lo estoy compartiendo acá. También está la persona que hacía gesto, que es Luz, que hoy tiene 20 años. En ese momento, yo una de las cosas que le cuesta mucho es la imitación, tanto de movimientos como de palabras, como sea todo lo que vos le instes a imitar. Y bueno, con ella lo hacía. Y esas son cosas, fotos que ustedes van a ver en el libro, van a ver esas vivencias. Y van a, bueno, obviamente las pusimos a propósito para que ustedes vean que realmente era así, que no estamos contando cosas que no son. Después, también el tema de las salidas. Mateo, de los 2 años en adelante, le costaba muchísimo salir. Nosotros con los chicos viajábamos mucho, salíamos a comer, o sea, teníamos muchas salidas. Y por él, porque se ponía muy mal, no, dejamos de salir. Y después, de a poquito, empezamos a anticiparle. Íbamos a ir a McDonald's, le mostrábamos una foto, le mostrábamos fotos para ir al campo. Le mostrábamos, o sea, y todas esas cosas ayudaron muchísimo a que él volviera. Ahí van a ver una foto de lo que es el Museo de la Plata, donde hay, ¿qué cosa? Animales. Así que todas esas cosas ayudaron muchísimo, porque se trabaja mucho con el tema de su interés, pero eso lo sabemos hoy. En ese momento simplemente fue la sabiduría que Dios nos dio y las ganas y el amor que teníamos para que esas cosas surgieran, ¿no? Así que la sabiduría siempre fue de Dios. En ese momento ninguno de nosotros estábamos preparados para esto. El miedo a lo desconocido, ¿no? También. Otra de las cosas que vimos y que también lo ponemos acá es que podemos sobreponernos muchas veces a situaciones difíciles como la que vivimos en ese momento, porque hoy lo entendemos y lo hablamos y todo, pero en ese momento era bastante difícil. Pero sobreponernos a eso que no entendemos o que no conocemos también era una dependencia de Dios, porque no sabíamos qué pasaba en sí o si iba a mejorar o no. Pero siempre apostábamos que sí, porque Dios tenía un plan preparado para él y para nosotros. Y fuimos aprendiendo mucho, también paciencia, porque requería de paciencia, es más, requiere de paciencia hasta el día de hoy. Pero Dios obra en la vida de él, también en la nuestra. Bueno, después ahí, obviamente, ya está con una de las maestras, con Lorena, en el jardín, que quizás para muchos no tiene mucho significado esa foto, pero para mí la tiene. ¿Saben por qué? Porque una de las cosas que a Mateo le costaba mucho era fijar la mirada, mirar algo que nosotros le pedíamos, mirá Mateo, tal cosa, y que diera vuelta la cabeza y mirara o fijara su mirada en lo que vos le estabas mostrando, era muy difícil. Esa foto que está con Lorena Tolosa, que la quiero muchísimo y es una amiga muy, muy, muy importante para nosotros, está mirando hacia adelante al fotógrafo. Y eso es una cosa que, bueno, fue realmente una victoria más para Mateo. Bueno, después ahí, bueno, su primer diente, mostrar lo que estaba viviendo, que eso, bueno, también fue un logro. El hacer gesto como están haciendo todos los hermanos y el papá y el cuñado ahí en la foto también, bueno, el tema de hacer sus cosas, porque él ya después quería abrir su Coca-Cola, quería hacer sus cosas, y eso ahí lo estábamos ayudando. Y ahí hay una foto que está conmigo abriendo una Coca-Cola, su primer elefante, le encantan los animales, así que el primer dibujo que hizo fue un elefante, y ahí lo está mostrando. Así que bueno, eso es el capítulo 3. Y el capítulo 4 es donde ustedes van a entender qué es lo que ya hablamos, van a entender lo que es antes de nacer. Cuando entregamos a Mateo, en ese momento que había surgido un diagnóstico antes, que nos dijo la doctora que tenía toxoplasmosis durante el embarazo yo, fue la primera vez que dijimos, Señor, te lo dejamos en tus manos, porque no teníamos el control nosotros, era solamente si él quería y él quiso. Luego de ese diagnóstico, al año y medio fue el otro, ¿no? Y ahí contamos lo de la toxoplasmosis, lo de los versículos que fueron nuestro apoyo de la palabra de Dios, la búsqueda de ayuda, quien nos ayudara a poder encontrar un tratamiento, que eso es importante. Ahí nombramos cómo fue todo el proceso. También la entrada al jardín de Mateo, ¿no? Cuando cumplió 4 años, la gente que estuvo, tanto Lorena como Karina, lo importante que fue también Angélica, que fue también varias personas más que estuvieron trabajando en la inclusión, en la integración. Encontramos mucha gente buena, también hubo gente que no entendía y que también hubo una discriminación, por así decirlo, pero no viene al caso llamar. Creo que todas esas personas de alguna manera aprendieron porque era lo que nos tocaba vivir. Imagínense que hoy, dentro de esos mismos jardines, en cada salita hay 3-4 niños con diferente discapacidad incluidos, integrados, y las maestras tienen que aprender. Así que así también los directivos. Así que bueno, nos hemos encontrado con algunos que otra persona que no fue muy agradable, pero siempre contamos, y dentro del libro contamos las maestras que sí se jugaron, que muchas de ellas no tenían, y lo reconocen, no tenían la capacitación para poder hacerlo, pero tuvieron el amor y el tiempo, se tomaron el tiempo de leer, de aprender sobre el tema y poder así ayudar a Mateo. Es más, Karina, Francisco, que la quiero muchísimo, ella me decía, mamá, ¿cómo haces en tu casa cuando él no quiere hacer algo, o cuando él se pone mal, o se enoja, o no quiere, o no me da, no me presta atención? ¿Cómo haces? Y yo le decía, y ella lo hacía igual en el jardín, y me llenaba de satisfacción, porque no saben lo difícil que es no dormir a la noche, llegar al jardín y que el nene camine por todos lados y que nadie le dé bolilla. Ella se tomaba el tiempo, llegaba Mateo, volcaban todos los juguetes, los nenes jugaban, él también. O sea, hubo una integración y una inclusión, no solamente de acciones, sino de corazón, de actitud, de acompañar al niño en esa etapa de despegarse de mamá, de quedarse en el jardín. Esas cosas fueron fundamentales. Y bueno, y acá están escritas en este libro también, ¿no? Agradeciendo realmente a Karina por esa actitud, porque también ella ama al Señor y fue una de las cosas más lindas que el Señor nos regaló, porque de alguna manera llegar al jardín y encontrar que no solamente lo quería porque era una maestra realmente y era su profesión y su trabajo, sino también porque era una persona, una hermana en Cristo que mostraba realmente un corazón impresionante y un amor impresionante para con todos los chicos. Y el último capítulo, dice, seguiré acompañándote, es un capítulo como que quedó abierto, ¿no? Porque si bien nosotros ahí contamos el primer grado de Mateo en la escuela 15, con todas las expectativas de si iba a seguir, qué iba a hacer, cómo iba a estar, todas las expectativas y toda la esperanza puesta en él, ¿no? Porque las maestras mismas decían, va a poder porque hay muchas cosas, ustedes están ahí apuntalándolo, y era lindo ver que aún las maestras veían que, aunque no teníamos una formación, hoy la tengo, pero en ese momento no, veían que había una familia creyente que estaba detrás de Mateo, con todas las ganas de que él realmente se sintiera bien, porque era lo único que buscábamos, más allá de que aprendiera a leer y escribir, que pudiera disfrutar de cada etapa, como lo hicieron los demás, más allá de que algunos llorisqueaban y que no querían entrar al jardín y todo lo demás, como cualquier chico, Mateo realmente pudo hacerlo. Y bueno, ahora era una nueva etapa, seguir acompañándote. Era un primer grado, una escuela diferente, una maestra diferente. Y realmente, bueno, también ahí vimos la mano de Dios, porque Dios preparó gente, una maestra hermosa, Anabela, que justo en ese momento también, y no es porque por casualidad, yo sé que no, ella también estaba estudiando educación especial y entendía mucho de lo que estaba pasando Mateo y conocía ya cómo eran las señales, cómo era la conducta, qué podía hacer. Empezó a adaptar todo lo que era el contenido para que él pudiera resolverlo también. El primer día de clase, ustedes van a ver acá una foto, el primer día de clase ella le dio a todos los chicos una actividad y se puso a dibujar en el pizarrón, ¿saben qué? Animales. Eso fue una de las cosas más lindas, porque las familias vemos eso y tomamos fuerza de eso. Nos animamos a que hay más. Hay gente que realmente quiere. Siempre vemos que dentro de los grupos hay gente que dice y la maestra lo dejó de lado y no le dio la actividad y no le presta atención. Pero también hay esta clase de maestra, que estas maestras son las que ponen las ganas. Porque más allá de la actitud, de que muchas veces uno... Llegaba Mateo y todos los chicos saludaban a Mateo. ¿Y saben qué? Los nenes son tan buenos que ellos no hacen diferencia. En el caso de Mateo nunca hicieron diferencia, al contrario, siempre trataron de que lo sumaron y trataron de llevarlo. Me acuerdo que las nenas corrían en el jardín, y en la escuela corrían, Mateo corría y ellas corrían detrás como que jugaban a la mancha con él, y de a poco fueron incluyéndolo en todos los juegos. Llevábamos actividades para que él pudiera concentrarse en alguna actividad, en algún juego especial, y él se sentaba en el piso a jugar con algún tablero, alguna cosa que le llevábamos para él, y las nenas venían, los nenes venían y se sentaban con él, jugaban. Y así también los otros profes, la profe de gimnasia que hizo una actividad y trató de ayudarlo a que se involucrara. Cada una, la profe de plástica que también hacía actividades y ponía dos o tres chicos que eran de como más de ayudar y de estar pendiente de Mateo, lo ponían con él para que lo ayudaran. Así en todos los sentidos pude correrme, porque en ese momento era yo su acompañante, porque no teníamos, entonces lo dejaban ir al colegio, pero tenía que haber alguien. La familia y la persona que acompañaba a Mateo se podía correr y dejar que la maestra trabajara directamente con él. Ese trabajo se llama capacitación, pero que no se la daba el profesorado. Se la daba, ¿saben qué? Las ganas de que Mateo pudiera ser incluido, integrado, el amor y la sabiduría que solamente Dios puede dar. Porque era ahí puesta en marcha, nada más. Así que bueno, agradecida también por la vida de Anabela, que es mamá, que tiene un nene hermoso. Y bueno, en la casi en la última hoja, una de las cosas que van a ver es que hay un señor con corbata llevando un almohadoncito. En ese almohadoncito eran los anillos de su hermana. Fue el casamiento de su hermana mayor, Cecia, con Nicolás. Y él fue parte del cortejo. Y eso realmente es ver que el trabajo de todas las personas que yo nombré y que fui nombrando, todas las personas que Dios usó para que Mateo pudiera estar ese día siendo parte de una actividad familiar, poder disfrutarlo y poder pasar toda la noche en la fiesta sin ningún problema, sin ningún berrinche, disfrutarlo como todos, caer rendido después de cansado de corretear, de andar, y el disfrute de toda la familia. Ese fue el resultado de mucho trabajo de muchas personas, pero sobre todas las cosas, de que Mateo fue puesto en las manos de Dios. Las cosas van a surgir, situaciones malas vamos a tener, sí, pero siempre viéndolo de este punto de vista. Dios nunca pierde el control. Vamos a escuchar una de las canciones. Cuánto me bendices, tu amor sin condición, aún con todo lo que hice, tu gracia me arropó y cambiaste mi corazón, viniste a tomar control de todos mis pasos, hoy tengo tu abrazo, cambiaste mi corazón, viniste a tomar de todos mis pasos. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Ya no vive aquel por el cual yo sufrí. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Yo tomé la cruz, te miré y te seguí. Oh. Y preparas la mesa delante de todo lo que siempre me quiso herir. Me sientas en ella, no importa si fui de lo menospreciado y lo vil. No miraste dónde vengo, cambiaste mi rumbo, cambiaste mi mente, mi vida, cambiaste mi mundo y cambiaste mi corazón. Tú cambiaste, viniste a tomar control de todos mis pasos. Mis pasos. Hoy tengo tu abrazo. Abrazo. Cambiaste mi corazón, viniste a tomar control de todos mis pasos. Bueno, y como dijimos, esto es un capítulo que quedó abierto. También, bueno, ahí en la última hoja ustedes van a ver algunas actividades que las que dijimos, que Mateo sentado jugando con algunos juguetes en la escuela y Nene jugando con él. Los juguetes no eran cualquiera, no eran juguetes que siempre denotaban el tema de poder trabajar los números, los colores, cosas que, bueno, obviamente ayudaran a la parte pedagógica, ¿no? Y después ahí hay varias fotos que son muy importantes, porque está en una foto, está en un comedor sentado con todos los nenes tomando la leche, en otra está actuando en un grupo de niños que tocaban diferentes instrumentos, él está tocando su tambor. También está en la parte de las maestras de plástica, que estaba trabajando con un grupo también en mesa. Así que bueno, esas son cosas que, ¿por qué las pusimos? Las pusimos con el fin de que también, bueno, hay dos videos que lo pueden ver en YouTube, en Acompañarte. Búsquenlo, Mariel Sala Autismo, o bueno, también pueden buscar Integración e Inclusión, creo que también está, ahora después yo igual lo voy a subir también al Face para que ustedes los puedan ver. Hay dos videos que también acompañan este libro para que ustedes puedan verlo en vivo y en directo haciendo todas esas actividades que contamos aquí. Pero la parte más importante también es saber de que esto fue un envión, fue el tema de decir, llegamos acá. Esto, sabemos que el autismo no se cura, sabemos que el autismo es algo que va a llevar una condición, que va a llevar de por vida. Las áreas afectadas son el lenguaje, la interacción social y la conducta. Y obviamente tenemos, en ese momento teníamos un niño con autismo, hoy tenemos un adolescente con autismo. Y la formación también nuestra es diferente, porque más allá de la experiencia, tomamos el tiempo también para aprender sobre lo que es el diagnóstico, sobre lo que es el acompañamiento, sobre muchas cosas que, bueno, realmente tenemos la posibilidad hoy de compartir desde otro ámbito, desde el ámbito profesional. Pero saben que siempre hubo personas que estuvieron ahí ayudándonos. En mi caso, para que este libro fuese, no solamente fueron las fotos que lo sacó entre mis hijos, las fotos son reales, las fotos son de personas que, bueno, que son ellos que fueron sacando momentos específicos y, bueno, después las juntamos y, bueno, armamos esto. La tapa de la foto del libro es el papá y Mateo. Es la primera vez que Mateo agarró de poder caminar al lado del mar, y les explico por qué, porque habíamos ido en dos o tres oportunidades antes de ese momento y Mateo no lo podíamos tener en la playa por el sonido del mar, le hacía mal, tocar la arena le hacía mal, y eso también fue una de las victorias. Quizás a veces las fotos no tienen mucho sentido para ustedes, pero bueno, queríamos explicarles porque es importante que ustedes entiendan que eso también fue una victoria que Dios le regaló a Mateo, poder estar entendiendo un poco más todo lo que es la parte de sentir, ¿no? La arena es en sus pies, como verán, él iba caminando descalzo y iba caminando de la mano de su padre. Bueno, también, al final, hablando de agradecimientos, tenemos que agradecer, bueno, el diseño de la página de la portada es de su hermana mayor. Las fotos son de Luz y de Ariel Cordovero. También la gente, ¿no?, que obviamente ayudó a todo esto, es la familia, las oraciones de muchas abuelas y tías, pero también está la parte económica, que fue José Antonio Gaitán, que es de la Gomería Las Tuercas, que nos dio parte del dinero para este libro. También está Emir Lalbesa, que también me dio parte también para poder hacerlo. Miqueas era el hermano es el hermano de Mateo, que también estaba trabajando en ese momento, y también él aportó para que este libro pudiera ser. En la última hoja hay una foto del nuevo libro, que es el libro que estamos por lanzar ahora, que se llama ¿Y con ellos qué hacemos? Y es un libro que data de una formación, porque ayuda a personas a entender qué poder hacer con esos chicos. Esos chicos que simplemente, como les venimos diciendo, es una condición. No implica más que poner ganas, amor, aprender de ellos y ellos de nosotros, y poder estar compartiendo mucho tiempo con una... ganas que, bueno, gracias a Dios nosotros como familia lo pudimos hacer. Los nombres de los videos es, para que ustedes los puedan ver en YouTube, es Integración Mateo 2013 y Acompañarte, el autismo y Dios, y es uno que empieza con el cumpleaños de Mateo, del añito, y después el otro que es del jardín y el colegio. Así que bueno, si lo quieren buscar, lo pueden buscar también eso. Ahí están los dos videos. Bueno, simplemente decir gracias a Dios primeramente por todo lo que nos dejó vivir. Quería explicar un poco cada uno de los capítulos para que ustedes entendieran de qué se trataba, porque a veces escuchar el autismo y Dios parece es un libro religioso, y en realidad no hay religión acá, simplemente un Dios que obró, que sigue obrando, y que es lo mejor que nos pudo pasar. Es Mateo, porque nos enseñó él a nosotros a vivir. No le estamos enseñando a nosotros solamente a él, sino que él nos enseñó a vivir, nos enseñó realmente, Dios nos enseñó a nosotros qué éramos y todo lo que podíamos dar por una personita que simplemente fue un regalo de Dios. Eso sí que fue un regalo. Vamos a escuchar otro tema y después ya nos tenemos que ir. Me dicen que la vida solo es por un tiempo muy valioso que se va corriendo. Que de una vez se te va, no te deja aprovechar cada detalle que te dibujó papá. El cielo, las estrellas, la huella y la historia detrás de ella. Consuelo, la risa de un niño cuando sopla la brisa. Acelera cuando empiezo a adorar, porque una necesito más tiempo. Quiero cantarte al oído un concierto, poder viajar hacia el universo. Quiero quedarme contigo viviendo y que no termine jamás. Que se entienda esta vida que acaba, no quisiera que se acabara. Regálame un poquito de eternidad, porque una vida no me da. Quiero una eternidad para contigo volar. Siento que el mundo se acelera cuando empiezo a adorar, porque una vida no me da. Busco una eternidad. Veo que el tiempo se detiene cuando empiezo a adorar. Ahora sí, bueno, creo que no nos queda mucho más tiempo tampoco para decirlo, pero bueno, uno de los versículos que me gusta y que bueno, que siempre fue una de las cosas que más nos motivó fue Filipenses 1:6, que dice: estando persuadido de esto, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Creo que ese es el fin, ¿no? Que Dios pueda obrar en nuestras vidas, que nosotros podamos darnos cuenta de lo que Dios muestra, ¿no? Porque ser agradecido es una de las cosas fundamental del creyente. Yo creo que en este tiempo, decía Caro Alba, me dice, la página 44 es una inspiración y es una realidad. ¿Saben qué dice en la página 44? Que es la que muestra Caro, que el autismo llegó, en este caso ahora, tengo que decir, hace 11 años, pero que Mateo llegó hace 13 y la prioridad la tiene Mateo. Creo que una de las cosas más lindas es encontrar que página tras página de este libro es solamente decir gracias Dios, gracias porque hoy tengo un adolescente hermoso, un corazón que tiene mucho para dar, que cada vez nos se desafía más y a nosotros nos sorprende más de lo que realmente Dios nos dio la oportunidad de tenerlo, porque empezamos desde ahí. Si vamos realmente a tener que agradecer, agradezco por la vida de Mateo, porque en ese momento, al mes de estar formándose en mi panza y decirme que quizás no está, yo creo que ahí es lo que Dios decidió y dijo, sí, va a estar, y va a estar de esta forma, y va a ayudar, y va a enseñar, y vamos a compartir de él, y hoy es una de las cosas que estuvimos haciendo, ¿no? Hablando no solo de Mateo, sino de ese Dios que creó a Mateo y que nos dio la oportunidad de conocerlo y de tenerlo y de disfrutarlo como lo estamos haciendo hoy. El libro dice, hace ya 7 años en mi casa vive el autismo, pero siempre en mi mente recuerdo que hace 9 que Mateo está con nosotros, así que la prioridad la tiene Mateo. Cambiamos eso a 11 años y 13, porque seguimos viendo la mano de Dios obrando, seguimos alabándolo porque tuvimos la oportunidad de ser esta familia, porque más allá de las circunstancias que podamos vivir como familia, sabemos que Dios siempre está, que Él tiene el control y que Mateo es la respuesta de muchas oraciones, es la respuesta de Dios de darnos la oportunidad de ser una familia. Así que bueno, nada, creo que tenemos una canción más. Sí, vamos a poner una canción más. Van a mi mente, me decían tú estás derrotado, prisionero de la muerte y del quebranto, un mal rumbo a mi vida le iba dando, pero un día miré el cielo y suplicando, dime Señor, ¿qué es lo que está pasando? Glorifico Dios. adelante, no te rindas, sé valiente, caminando como un fiel vigilante, pues tu lucha no es contra sangre ni carne, y a tu lado va Jesús como gigante. Recibe unción, recibe poder y fuerzas, recuerda lo que él a ti te prometió. Se nos terminó el tiempo, así que los espero el jueves que viene a que podamos compartir más de autismo, más de Dios, más de todas las cosas lindas que hemos podido compartir jueves y viernes. Así que los espero con más visitas también, y que tengan un lindo fin de semana, que puedan escuchar nuevamente el video, el mensaje, y que bueno, simplemente muchas bendiciones, cuídense mucho y nos vemos. Hasta pronto.